Aníbal. Dime. Queremos salir, ¿no, hijo? Sí, Rafa. Vamos a pasearlo bien, ¿no? Eso es. Vamos a pasearlo, pero bien. Vamos a trabajar por derecho siempre, ¿vale? Venga. Ahí está. ¡Diego! ¡Vámonos! ¡Vámonos, artista, a la calle con él, eh! Este Cristo moreno. Este Cristo gitano, eh. El rey de Santo Reino. ¡Valiente! Que Dios bendiga, eh. Vamos a salir a la calle como sabemos ustedes. Mucho oído a lo que se manda. Vamos a hacerlo bien, que estamos bien preparados hoy, eh. Vamos a pasear nuestras zapatillas por las calles de Jaén, eh. Vamos a llevarlo como él quiere que lo llevemos. Siempre con valentía. Siempre al cielo con él, ¿eh? ¡Diego! ¡Vámonos! ¡Vámonos, eh! ¡Vamos a verlo todo por igual, valiente! ¡Vamos, Charlie Castell! ¡Al cielo con él! ¡Va por ti! ¡A este! ¡Vámonos, cielo, señores! ¡Cielo! ¡Cielo ahí! Poco a poco. Nos vamos de frente con él poco a poco. Mucho de lo que se manda ahí, valiente. Mucho de lo que se manda ahí. Vamos a hacerlo bien, valiente. Vamos a hacerlo un poquito más de para las artistas. ¿Qué nos quiere? ¿Qué nos está pidiendo? Vamos a hacerlo bonito, valiente. Vamos a hacerlo bonito ahí. Duro con él, valiente. Y bien adelante ahí cuando se pueda. Bien trabajo, canalla ahí. Eso es. ¡Qué bien lo hacéis, hijo mío! ¡Izquierda, atrás! Hay que saber llevarlo, ¿eh? ¡Un poquito más izquierda, atrás! ¡Ole, y la gente buena! ¡Un poquito más izquierda, atrás! ¡Mueve un poquito ahí la izquierda, bueno, un poquito! ¡Bueno, ahí! ¡No, corre! ¡Poco a poco, valiente! ¡Poco a poco, valiente! ¡Derecha adelante! ¡Bueno! ¡No echarle casta, valiente! Menos cimbreo ese paso. No tiene merced ninguna, valiente. No tiene merced ninguna. Derecha adelante. Mala derecha adelante. Mala derecha adelante. Bueno. Puntito hacia izquierda atrás. Puntito hacia izquierda atrás. Bueno. Duro, bueno, valiente. Eso es. Aquí están los corazones, ¿eh? Aquí están los corazones de Jaén. Bueno, bueno. Aquí están los corazones llevando los pasos en Jaén. Todo por el valiente, todo eso, por el valiente. Todo por el valiente. Todo por el valiente. Vámonos un poquito más de frente que se puede. Sin miedo. No quiero merced ninguna. Vamos no a echarle gata y valiente. Duro con el valiente. Duro con el valiente. Bien duro trabajo, con valiente, el valiente. Ahí. Eso, sin correr que estamos ya, ¿eh? A ver, está bien un puntito. Pero, sí. Llámate. Bueno. Ahí está. Vámonos. Venga de frente, valiente. A derecha. Vámonos ahí. Un puntito más, valiente. Un punto más, valiente. Eso es, eso es. Eso es, valiente. ¡Vámonos, valientes! ¡Eso es! ¡Esa gente buena ahí! ¡Esa gente buena ahí! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Derecha, atrás. ¡Un poquito más! ¡Un poquito más le cabe ahí! ¡Bueno, que le cabe! ¡Vámonos ahí! ¡Ya estamos fuera, valientes! ¡Ya estamos fuera! ¡Eso, valientes! ¡Eso es la gente buena ahí! ¡Eso es! ¡Vámonos de frente, valientes! ¡Valientes, vámonos! ¡Hola, gente buena ahí! Trabajo, echamos el trabajo, valiente. Trabajo, valiente. Nos echamos los hombros. Vamos a echarle casta, valiente. Vamos a soñarlo ahí. Vamos a soñarlo ahí, valiente. Trabajo, artista, vale. Ole la gente buena, ¿eh? Ole la gente buena que llega Jesucristo ahí. Gustavo, todo tuyo eso, ¿eh? Gustavo, zapata es tuya, hijo. Vamos a apretar a los machos, Ramón. Vamos a apretar a los machos ahí. Valiente. ¡Ya estamos en la calle, valiente! ¡Ya estamos en la calle! ¡Ya estamos en la calle, artista! ¡Vamos a echar los hombros, eh! ¡Vamos a echar los hombros ahí! ¡Vean los cuerpos ahí! ¡Eso es saber andar con un paso, valiente! ¡Eso es saber hacerlo! ¡Mucho de lo que se manda! ¡Eso es! ¡Hola! ¡Y ahora la gente buena! ¡Bien, valiente! ¡Eso es! ¡Vamos a echarle casta, valiente! ¡Que eso es vuestro, eh! ¡Eso es vuestro, valiente! ¡No quedarse con los kilos, artista, hijo! ¡Ahí, rompiendo el terreno, ahí! ¡Eso es! ¡Vamos a comer el terreno, eh! ¡Vamos a comer la plaza aquí, eh! ¡Ole! ¡Vamos a comer la plaza! ¡Eso es! ¡Vamos a echarle casta, valiente! ¡Eso es! ¡Hola, gente buena ahí trabajando ahí! ¡Qué maravilla de paso! ¿Cómo anda esto, hijo? ¡Hola, ahí la gente buena! ¿Cómo anda esto, eh? ¡Ahí, sin miedo con él! ¡Duro con el valiente siempre ahí, eh! ¡Hola, la gente buena! ¡Ya estamos abajo, eh! ¡Comiéndole ahí, Bruno! ¡Comiéndole el terreno! Ya si trabajamos bien, canalla, qué bien. Ahí. Ya si trabajamos bien, conmigo. Duro con el valiente. Vamos a escuchar ahí abajo lo que se manda. No tenemos prisa aún, ¿eh? Hola. Está bien trabajado ahí. Y ahora vamos a escuchar como sabemos, ¿eh? Y vamos a hacerlo como. Bruno, le cabe picándolo un poquito, ¿eh? Ahí está. Bruno, picando un poquito, hijo. Vamos a verlo ahí. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Eso es! ¡Bruno, le cabe al frente, eh! ¡Bruno, le cabe! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos a romperle con el corazón, valiente! ¡Vamos a romperle con el corazón! ¡Vamos a romperle con el corazón, artista! ¡Todo por él! ¡Vamos ahí! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole ahí! ¡Eso, eso! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Paso otra! ¡Eso es! Otra, ¿no? Escuchamos otra vez ahí, ¿eh? ¡Eso, artista! ¿Trabajando ahí? ¡Le cabe aún atrás, eh! ¡Vamos un paso atrás, eh! ¡Venga! ¡Venga, Bruno, le cabe! ¡Ahí le cabe todo lo que tú quieras! ¡Le cabe terreno! A ver si podés, conmigo ahí. A ver si podés, valiente. Vamos a echarle corazón a eso, artista. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ole! ¡Eso es! ¡Otro más, hijo! ¡Bruno, le cabe! ¡Bruno, le cabe, hijo! ¡Eso es! Ahí, sin miedo. Sin botar. Vamos a hacerlo bonito, hijo, vamos a hacerlo bonito. Ole ahí. Vámonos con la izquierda, entre la derecha, atrás, poco a poco, arriba. Izquierda, adelante, derecha, atrás. Sin prisa. Estamos revirando. Izquierda, adelante, la derecha, atrás. Estamos revirando, cortito. Vamos cogiendo adelante, costero izquierdo del escalón. ¡Vamos a coger el escalón, Ramón! ¡Eso es! ¡Vamos de frente, Bruno! ¡Otra y venga, Ramón! ¡Vamos a coger el terreno, vamos a coger el terreno! ¡Bien trabajado, canalla! ¡Bien trabajado ahí! ¡Ramón, seguimos revirando y adelante, eh! ¡Ramón, tú sigue adelante! ¡Poco a poco! Ramón, tú sigas, hijo. Escalón para la primera, valiente. Bueno, Ramón, bueno. Siempre. Vámonos de frente, de frente, de frente. Eso es, valiente, eso es. Eso es. Poquito a poco, hijo, poquito a poco. Vamos avisando a nuestro escalón, ¿eh? Eso es. Eso. Vámonos. Eso, valiente. Seguimos ahí. Eso es. Seguimos. Sí. Vámonos, otro poquito más. Otro poquito más, con la valiente ahí. Eso es. Venga, vámonos un poquito de frente, Venga, un poquito de frente. Izquierda, adelante, derecha, atrás. No tiréis, sin prisa. No corras, valiente, acá está para vosotros. Escuchamos, Sofía, los valientes. Vamos a tener un poquito de vitaleza, valiente. Vamos a hacerlo bonito para valiente, Las cosas bien hechas salen bien, ¿eh? Poquito a poco, valiente. Eso. Me encanta su corazón aquí en ahí abajo, ¿eh? Apretamos los machos ahí, ¿eh? Esos peones buenos ahí trabajando, hijo. Y la escuchamos otra vez, Bruno. Bien trabajado ahí abajo, bien trabajado, valiente. Diego, nos recortamos un poquito de atrás, hijo. Bruno, no le cabe. Diego, vamos fijando ahí, Diego. Diego, nos fijamos ahí atrás. Venga, bien ahí. Eso, valiente. Poquito a poco. Vamos, le llegue un poquito, nos vamos, ¿eh? Duro con el valiente. Bruno, lo que manda ya, que le cabe. Vamos a ver si podemos arrancarlo bien y nos vamos, hijo mío. Eso es. Bien, el descanso, valiente. Uno le cabe, le cabe lo que quiera. Vámonos, Vámonos. Eso. No. Nos vamos de frente, como entró el Calvario. Nos vamos de frente con él. Eso es. ¡Vámonos! Bien trabajado, artista, bien trabajado ahí. A ver si rompe la marcha y nos vamos. A ver si rompemos bien. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!